Y bueno, paso ahora la palabra a Carlos Reveles de Lee Jorge, al compañero. Desde ayer vengo pensando qué iba a decir y todavía no sé muy bien. Pero sí pensé en algo que viene de lo que se ha estado diciendo y de lo que dicen los zapatistas. Viene una tormenta y luego dicen, no sabemos cómo es esta tormenta, pero sabemos que está cabrón. Y más luego dicen, y se va a poner peor. Pensé entonces en qué diría el subcomandante insurgente Moisés aquí. Y bueno, no sé si lo interprete bien, pero creo que diría, será. Y si no, porque ese es el pensamiento crítico. ¿Realmente irá a ocurrir lo que se dice que ocurrirá? ¿Será la dinámica de lo descrito en la economía política como si no hubiera sujetos de carne y hueso la que conduzca fatalmente a la llegada del paraíso terrenal? No, tenemos una responsabilidad. Tenemos que ser los sujetos sociales del cambio. A eso es a lo que los compañeros nos convocan. Un libro tiene siempre dos actores, quien lo escribe y quien lo lee. Nos toca a nosotros leerlo y yo simplemente les voy a relatar cosas que se me vienen a la cabeza después de la lectura. Bajábamos la ladera de Oventic y nos cubrió la bruma que todas las tardes en las montañas del sureste mexicano bajan en ese lugar. Y lo primero que hicieron los zapatistas cuando nos recibieron al seminario fue recordarnos a sus muertos. Luis Villoro y Galeano. Y nos dicen entonces que todos somos responsables de lo que ocurra en el futuro porque nos están mirando nuestros muertos. Y por eso yo quiero hablar de nuestros muertos, los de los que aquí estamos y que aquí vivimos en estas tierras. Hablo primero de los pueblos originarios de la Gran Chichimeca que desaparecieron, víctimas de la espada española, movidos por la ambición de nuestra plata y nuestro oro. Pienso en los muertos de Tocatic, Tlaltenango y Zicacalco, del pueblo indígena de Susticacán, que dejaron sus vidas como gambusinos en las minas zacatecanas y que fueron, y aquí también tenemos deuda con África, sustituidos por esclavos para seguir enriqueciendo a la corona española. Más cerca también hay otra historia y recuerdo algunos de nuestros muertos, un hombre que nadie conoce porque murió a manos de la Brigada Blanca de Nazararo, Argote Ceja, otro muerto que nadie conoce de los que aquí veo, o algunos lo conocieron, el compañero Minas. Esos son nuestros muertos con los que tenemos una deuda. Los compañeros nos plantean en su libro un método que curiosamente ya no sé si es realmente un método. Nos hablan refiriéndose al telescopio del satélite Hubble, cómo desde el cielo se puede mirar a la Tierra, cómo desde el cielo se miró el nacimiento de una nova y cómo desde la ciencia de la física y sus profundas abstracciones es posible prever el acontecimiento de la curvatura de la luz en su movimiento. Ayer yo sentía estar en el Hubble de las ciencias sociales, mirando la globalidad del capitalismo. Y creo que ha sido extenso, enriquecedor, esa manera de mirar a la hidra. Pero también recordé que tomando prestado un personaje de una novela de Conan Doyle, nos hablan los zapatistas de Sherlock Holmes, ese investigador que ve en la particularidad del hecho, con ojo y mirada microscópica, la explicación de la tormenta, induciendo una reflexión desde el análisis de una gota de agua. Son pues dos miradas, la que va de lo global a lo local, la que va de lo local a lo global. El mirar con el pensamiento inductivo o con el pensamiento deductivo. Pensar desde el cuerpo hacia afuera o pensar desde fuera hacia el cuerpo. Estas dos miradas son válidas. Tienen sus propios instrumentos. Uno es el telescopio satelital, el otro es el microscopio. Será de formación profesional, porque soy médico de origen, ya casi se me había olvidado, pero me gusta mirar con el microscopio, a lo que tengo al lado, a lo que está cerca, a lo que me toca la piel, a lo que me toca el alma. Y de eso es de lo que quisiera hablarles. Nosotros estamos padeciendo al capitalismo en sus nuevas formas. De ello nos hablan claramente los compañeros zapatistas refiriéndose a su propia historia, pero nos ofrecen otro instrumento, ese instrumento extraño, que yo le llamé zapatoscopio, se me ocurrió así, pero que ellos le llaman subtelescopio a veces, y finalmente es el Pozol 6, y también le llamaron el periscopio invertido. Extraño instrumento que no solamente capta la óptica, que no solamente ve el espacio, sino también el tiempo. Y mira hacia la raíz, que es la raíz en la historia de los hechos que hoy vivimos. Y también eso me llevó a pensar en la raíz de nuestra propia historia, y disculpen que sea individuo, en la raíz de mi personal historia. Veo este Teatro Calderón y ha cambiado. Tenía tiempo que no venía acá y mucho menos hablar en público. Pero al entrar lo primero que recordé fue el olor a pies, el olor a sudor de mis compañeros campesinos que aquí se resguardaron de la represión del gobierno cuando invadieron tierras y buscaron en nuestra universidad un lugar en el cual refugiarse y encontrar a una juventud solidaria, sensible a su necesidad. Hace muchos años que este teatro no cobija a las luchas, y eso hay que pensarlo, esas cosas han cambiado, y cobran. Hoy, de las cuatro ruedas que a todos nos pisan del capitalismo, creo que se distinguen y nos agobian en Zacatecas fundamentalmente dos de ellas. Hablamos del despojo. ¿Qué es el despojo? ¿Será algo que ocurre en África o en Grecia solamente? El 60% del territorio de nuestro estado ya no nos pertenece. Fue concesionado para exploración y para explotación minera. Son ya numerosas las comunidades campesinas zacatecanas que ya no son dueñas de sus tierras. En Mazapil, los habitantes del ejido de los cedros ahora tienen que pedir permiso a la empresa canadiense para meter a su propio semoviente a lo que fue sus tierras. Ahora las reses en Santiburcio se mueren por el agua envenenada por el proyecto de la mina Camino Rojo. Las tierras de la región de Villa González Ortega están contaminadas desde hace muchos años por la explotación de la minera Real de Ángeles. Ese es el despojo en Zacatecas. Una zona rica en agricultura de riego, en donde además se dedicaba la engorda de las reses en la región de Calera, fue expropiada y arrebatada a los ejidatarios para nutrir la ambición de la cervecería Modelo. En un estado semidesértico como el nuestro, esa cervecera nos despoja de un agua que jamás volveremos a recuperar, porque la exportan, porque la mandan al sur, porque la mandan a los Estados Unidos. Y no solamente despojaron a los campesinos, el gobierno anuncia con bombo y platillo que 100.000 hectáreas de esa región serán sembradas con cebada maltera para que se siga alimentando la bestia capitalista de la cervecería Modelo. Vamos a enriquecer al capital belga y al capital holandés. Ese es el despojo. Aquellos que alguna vez conocieron la Universidad Democrática, Científico-Crítica y Popular, aquella que en sus aulas recibió a campesinos que luchaban por la tierra, a colonos que construían un lugar donde vivir en la periferia de la ciudad, esa universidad no existe más. Es una universidad amurallada y atemorizada, lejana a la sociedad. En mi centro de trabajo circulaban y iban al comedor estudiantil los campesinos cuando venían a pedir apoyo a los estudiantes. Hoy los muros de la universidad están cerrados, las puertas están cerradas. Los miembros del STOAS vigilan esas puertas para que no entre nadie que no tenga como misión ir a aprender y a reproducir el pensamiento dominante, que ahora es lo que se imparte en la universidad. Eso también es despojo. Y es despojo esto que les digo a mis alumnos que quieren estudiar medicina y que se los digo claramente, no vas a ser médico, porque esta universidad no los deja entrar, los excluye, algo que nunca hizo esa universidad, los excluye de la educación. Y no solamente los excluye de la educación, los excluye del trabajo, los excluye de la vida, los excluye del futuro. Eso es lo que está haciendo el capitalismo neoliberal. También nos reprime, y las formas de represión son múltiples. No fue solo en Iguala, donde hay complicidad entre los partidos políticos y el Estado y el narcotráfico, para reprimir la protesta social. También aquí en Zacatecas hay esa alianza. También aquí son miles los desaparecidos. También aquí ha habido fosas donde hay cuerpos que no tienen nombre y que nunca van a ser conocidos. Y somos despreciados. También en Zacatecas somos despreciados. ¿O cómo llamarle a ese desprecio a las familias zacatecanas que se ven hoy incompletas y destruidas por la migración? Migración que no es circunstancial. Hasta el colmo del cinismo, los partidos y el gobierno se comportan como polleros oficiales, porque resulta que no se vaya la gente por su cuenta. Hasta el mismo gobierno, disfrazando en programas para el empleo, envía a los campesinos zacatecanos a vender su fuerza de trabajo a los Estados Unidos. Ambicioso el capital también espera poner sus uñas sobre los recursos económicos que con tanto sacrificio esos zacatecanos envían a sus familias. Familias que no saben si siguen siendo familias. Familias que viven en la depresión. Familias en las que hay hijas que no saben y no entienden lo que es la relación con un hombre porque les fue arrebatado el padre. Ese es el Zacatecas que está construyendo el neoliberalismo. Escuchando también esta discusión sobre lo que los compañeros zapatistas llaman la falsa geometría del poder, la imposible geometría del poder, de si el problema fuera de izquierdas y derechas, los zapatistas nos lo dicen con claridad. No, aquí el problema es arriba y abajo. Y por eso quienes adherimos a la Sexta sabemos cuál es nuestro lugar. Nuestro lugar es abajo. Muchos fuimos compañeros en ese abajo, ya no lo somos más. Algunos escucharon los cantos de la sirena, se vieron en el espejo que Mefistófeles, el demonio del engaño, les ofreció para que se miraran, y se vieron ricos y poderosos, y se fueron tras esa fantasía. Hoy en Zacatecas, quiero retomar unas palabras de un compañero que lamentablemente hoy no está, pero que siempre me movieron a risa. En Zacatecas, en algún momento, el PRI no hizo una correcta elección, según la mirada de algunos. Y resulta que el candidato de los priistas, que no resultó beneficiado el día anterior al destape, en un arrebato de coraje y enojo, se puso ictérico de la bilis y se volvió amarillo. Ahora resulta que también pronto nos empiezan a anunciar esos morenos que también son priistas, a fin de cuentas, que la morena anda colorada de vergüenza porque escogió a un miembro del partido de Salinas para que sea el defensor de la soberanía zacatecana. Ese espejo de la fantasía no es el espejo en el que nosotros nos miramos, porque no tenemos el cuello torcido para mirar arriba. Estas son algunas de las cosas que nos muestran los compañeros zapatistas, pero nos enseñan algo más. Otro personaje de la obra de Conan Doyle, con el que tal vez me siento más en compañía y con el que simpatizo especialmente, quizás porque es médico, John H. Watson, es provocado por Sherlock Holmes en complicidad con el subcomandante Galeano a que se atreva a construir una poesía amorosa a partir de la geometría euclidiana. Voy a hacer el intento de algo así. Porque resulta que en días pasados comentaba con mis compañeros que viene el Face, el cuerpo inerte de un niño de 3 años, en las costas de Grecia, ahogado, Aylan Kudry es su nombre. Y debo de decirles que sentí un enorme dolor y una enorme rabia, porque los compañeros siempre nos hablan interpelando no solamente a la razón, siempre nos interpelan también al corazón. Y si hay algo que no podemos permitir que el neoliberalismo nos arrebate es la capacidad de indignarnos y de enfurecernos ante la injusticia donde quiera que ésta se cometa. Lamentablemente no es solo un niño, él es uno de los 11.000 que han muerto en ese lugar, en una batalla que se dice que es en Siria, pero cuyos verdaderos actores y autores son Rusia, son China, son Estados Unidos, son los mandones, es el capital, que hace de la muerte una fuente de su acumulación. Y si somos capaces de sentir indignación y rabia, los compañeros nos hacen una propuesta. No solo te indignes, no solo te enojes, no desvíes la mirada a otro lugar, revélate, sé un rebelde, y rebelde es aquel que se atreve a decir, no, esto no puede ser así. ¿Por qué ha de ser así? No tiene por qué ser así. Pero esto tampoco basta. No basta el enojo, ni basta el negar esa realidad. Es necesario también resistirla, oponerse. Y no solamente es entonces decir no, sino es también decir sí. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo hacer para que esto no siga más? Y eso es algo con lo que los compañeros nos interpelan, rebelarnos y resistirnos. Y nos dicen, ¿cómo? ¿Cómo resistir? Hay que resistir el uno al lado del otro. Juntarnos nuestros dolores, juntarnos nuestros enojos y desde ahí construirnos. ¿Y qué es construirnos? En el libro también nos proponen, usan una palabra que es muy conocida por todos y aparentemente muy fácilmente entendida. Hay que organizarnos. ¿Pero qué es organizarnos? Y aquí hay otra diferencia. Hay alguien que se organizará y en la fecha llamada saldrá a la calle y gritará, nos faltan 43. Se tomará un selfie y lo hará circular y al otro día irá a su casa. No, esa no es la organización que los compañeros proponen. Para ellos, organizarse es un acto de vida. Organizarse es vivir organizado junto con el otro, en rebeldía, en resistencia y en construcción. Y ese organizarse parte de una conclusión que ellos hace mucho que tuvieron. Cuando nos relatan su historia nos dicen, alguna vez pedimos, igual que lo hicimos aquí en Zacatecas, pedimos tierras. Y nos cuentan, luego exigimos, como alguna vez lo hicimos aquí en Zacatecas, exigimos. Y finalmente nos dicen, y luego construimos. Ahí es donde nosotros nos supimos. No construimos lo que ellos han construido, la autonomía. Esa autonomía que ellos mismos califican como la autonomía libertaria. una autonomía basada en el principio de que quien manda, manda obedeciendo. Eso es lo que ellos han empezado a construir. Y como creo que bien han dicho los compañeros que nos han descrito la dinámica del funcionamiento del capital, esta construcción tiene que tener sus bases materiales. No es el resultado de la simple voluntad, es el resultado de la apropiación colectiva, no solamente de los medios de producción, sino también de los medios de la reproducción de la cultura, de los medios que hacen posible la reproducción de la vida. Es la apropiación de la madre tierra entendida en su sentido más amplio. Es la apropiación de las ideas de otros, es la apropiación de la lucha de todos. Y ello nos da muestra de su dinámica a través del intercambio de las experiencias en esto que son las comparticiones que hemos tenido con ellos, las comparticiones con los pueblos originarios, las comparticiones entre los que luchan. Finalmente, ellos nos hacen, como siempre, preguntas. Se las quiero pasar al costo. Dense cada uno de ustedes por interpelados. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y nosotros qué? Esa es la pregunta. La tormenta viene, y no cabe duda que viene, y se va a poner peor, de eso tampoco cabe duda. Pero ¿y nosotros qué? ¿Simplemente la vamos a sufrir, a padecer? ¿Nos vamos a poner a llorar o a gritar? ¿Vamos a buscar algún dirigente mesiánico que nos diga qué hacer? ¿Vamos a arrimarnos a ver quién nos salva a la cena del poder? ¿O desde ya, desde ahora, desde hoy mismo, empezamos a dar nuestras respuestas? ¿Quién se junta conmigo? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿En qué colectivo voy a participar? ¿Y cómo voy a luchar? ¿Y cuáles son mis responsabilidades? ¿Y cuáles son mis compromisos? ¿Y hasta cuándo? Algunos ya dimos una primera respuesta. Estamos en la sexta y vamos a luchar desde abajo y a la izquierda, desde ahora y para siempre. Y digo y me atrevo a decir para siempre, porque ya estoy entrado en años, pero me voy a morir con la segura esperanza de que los zapatistas van a generar una herencia y que no habrá solo esta chamaquita defensa zapatista en Chiapas, sino que yo sueño que en Zacatecas también habrá niñas zapatistas. Aquí está mi nieta escuchando esto. Esas son mis esperanzas. Eso es lo que yo leí, entendí y sentí de este libro de los compañeros. Los invito a que cada uno lo lea, trate de entenderlo y ponga en él su corazón. Y aún así no será suficiente. Confío en que algunos al cerrar el libro busquen abajo y a la izquierda su lugar para dar esta lucha. Eso es todo, compañeros. Bueno, muchas gracias, Carlos. Me parece muy importante el poner los pies en Zacatecas también, como lo hemos venido haciendo en distintos ámbitos. Creo que el libro es muy importante porque nos coloca y nos sitúa en todas partes, con un calendario y una geografía distintos al calendario y a la geografía de la Riva.